El gusto de poder saludar al querido Juan Carlos Junio para la charlita política de los miércoles. ¿Qué haces, Juan Carlos? ¿Cómo te va? Buen día, ¿qué tal? Bien, aquí estamos. Bueno, ¿cómo andan las cosas por ahí? Mucho mejor, estamos mucho mejor, así que bueno, alentados. Bueno, nos alegra Estamos mucho, bien. nos alegra mucho. Bueno, muchas gracias. Bueno, a ver, Juan Carlos, ¿cuál te parece que es la clave política de esta semana? Mirá, yo creo que para los argentinos y argentinas la clave es la venida de la vacuna y todo el tema alrededor de la vacuna, ¿no? Primero porque tiene una importancia capital para nuestra vida. Se puede iniciar ahí, bueno, la salvación frente al virus de, bueno, de 10 millones de argentinos y argentinas en principio. Ahora bien, el tema de la vacuna, no solo por la venida, sino todo, ha dejado al desnudo algunas cosas del mundo y de nuestro país que son, en fin, no son novedosas, que las voy a decir yo, pero son dignas de ser puntualizadas, ¿no? Porque muestra un mundo, yo diría más que nada, un rasgo insalvable y cruel del sistema capitalista que ante una situación universal, planetaria, tan pero tan grave como esta, quizá la más grave en siglos, en décadas, exceptuando las guerras, y que muestre esa crueldad y el dominio de las corporaciones por encima de los estados, de lo que se privilegia es exclusivamente la ganancia, la disputa cruel entre las grandes corporaciones capitalistas mundiales, muestra que hay un elemento insalvable en el dominio de la sociedad capitalista por parte de estas corporaciones. Y otra cosa que también sale a la luz, los grandes estados capitalistas, también con esa, yo diría, angurria, insensible de comprar vacunas por dos, tres, cuatro veces más de lo que es su propia población y mostrando insensibilidad frente a los otros países de la Tierra que tienen que andar mendigando para poder conseguir las vacunas y salvar a su gente de la vida. Creo que muestra, en fin, toda una situación de decadencia y de falta de humanización muy grande. Recordemos que hace 2 o 3 meses, ante los llamados internacionales de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, parecía que podía haber una suerte de acuerdo pacífico universal para que todo el planeta pueda acceder a la vacuna. Sin embargo, no hubo caso. Terminamos en una disputa cruel y yo diría bastante irracional. Y en lo local también aparecieron todas estas conductas miserables de políticos, opositores, de los grandes medios de comunicación y sus editorialistas, también en una actitud miserable criticando la vacuna rusa, el gobierno, en fin. E Creo incluso, déjame que meterme ahí, Juan Carlos, desnuda una situación muy, muy horrible. déjame meterme ahí un poquito, no porque sea importante el personaje, pero sí marca la posición que ha tomado cierto sector de la oposición sobre el tema. Laura Alonso escribió en su cuenta de Twitter: mandaron un avión a Rusia, no un cohete a Marte, patéticos. Quieren épica, armen un regimiento profesional con nada, crucen los Andes, liberen 3 países y vemos. De alguna manera, criticando, yo diría, todo lo que ha girado alrededor de la partida del vuelo de Aerolíneas Argentinas a Rusia y seguramente el operativo, digamos, para traer las vacunas, ¿no? Sí, ese es un personaje patético. Por eso digo, más allá de Laura Sí, Alonso, es un eso. poco la impronta de este sector de la oposición. Patético, yo recién me salió miserable y creo que son personajes miserables de una mediocridad, de esas que describía José Ingenieros en El Hombre Mediocre, ¿no? Todo vil materia, pudridumbre y cieno. Son gente que no tiene ninguna posibilidad moral, ninguna posibilidad política ni ideológica, además de una incultura que lo lleva a ese primitivismo, a decir cosas como esta. Hace mención a San Martín y el cruce de los Andes, en fin, interpolando cualquier ejemplo histórico a la actualidad. Creo que muestra, sin embargo, esos personajes muestran una miseria ideológica, porque uno podría decir, bueno, no estamos frente a 2 meses de la elección, entonces hay una disputa electoral y tiene cierto sentido. Estamos frente a una pandemia monstruosa y estos personajes miserables tratan de sacar partido de todo esto. Por eso, igual yo creo, también con una visión optimista, que todo esto, en la medida que lo de la vacuna lleguen la otra partida de 10 millones, después lleguen otras vacunas que no sea la rusa, creo que todo esto se va a terminar desmoronando una vez más, ¿no? Y va a quedar la realidad y ellos van a seguir quedando descolocados. Porque yo sigo pensando lo mismo, Pablo, que todas estas conductas desesperadas y miserables que tienen ahí con los grandes medios de comunicación, tienen, yo diría, algún plafón en una parte de la sociedad, pero con una gran mayoría de la sociedad, todo eso los desdibuja, todo eso los desperfila y van a terminar perdiendo. Estoy totalmente convencido, y se va a imponer lo que es la realidad, que creo que tiene un sentido muy distinto al de ellos. Dame un poquito más sobre lo de corporación versus estados, Juan Carlos. Agrego que hay una participación en la gran mayoría de las vacunas, una participación del Estado en términos de aportes, infraestructura y demás. Y te pido también si podés colar el episodio Pfizer, ¿no? Entiendo que ahora se retomaron las negociaciones, la MAT ya aprobó efectivamente esa vacuna en la Argentina, pero hubo una ida y vuelta ahí sobre el que vos hiciste alguna mención en el programa anterior. Sí, porque efectivamente los estados, como en tantas otras cosas y mucho más en esta emergencia y el negocio que subyace, los estados apoyaron a las empresas, a los grandes farmacéuticos, a los grandes laboratorios, la apoyaron en la investigación con dinero, con grandes sumas de dinero, como en tantas otras cosas el Estado pone a las grandes corporaciones. Ahora, a la hora de la verdad, quien tiene el dominio del negocio es la propia corporación, que en este caso fabrica la vacuna e impone las condiciones a los estados, ¿cierto? Insisto, igualmente, con eso de que creo que Canadá compró 5 veces su población, Estados Unidos el doble y así sucesivamente, también muestra estados hegemónicos capitalistas en una actitud, se me ocurrió colocar, de angurria, que también es una actitud miserable, porque ya los estados son líderes políticos, esos líderes políticos tendrían que tener una actitud, yo diría, más racional. Tienen un compromiso con su pueblo, pero tienen un compromiso, son grandes potencias, de grandes culturas, tendrían que tener un compromiso también más universal. Lo de Pfizer es lo de Laura Alonso, llevado al plano mundial. Nos exigen a nosotros que, esta ley que ustedes promulgaron, no, yo quiero que me promulguen otra ley. ¿Cómo puede ser una cosa de ese tipo un país soberano? Pero firma el ministro de Salud, no, yo quiero que firme el ministro, que firme el presidente de la Nación. O sea, nos tratan como colonia. Esa es la pura verdad. Son rasgos de un capitalismo que arrastra un concepto colonialista. No hay vuelta. Nos desprecian a los gobiernos democráticos y a las sociedades. Y si uno no negocia, ellos privilegian el negocio y la soberbia de su poder universal. Bueno, Juan Carlos, la seguimos a la tarde, segundo tiempo. Pero cómo no, quiero decir que acá subyace el gran acontecimiento de los últimos tiempos, que es la legalización del aborto, que será la gran noticia de la semana que viene. Sí. Pero tengámoslo en cuenta que eso es un acontecimiento determinante para el pueblo argentino y la democracia argentina. La semana que viene nos vamos a meter de lleno porque vamos a tener un martes de superacción en el Congreso Nacional. La última información dice que hay incluso posibilidades de modificaciones para asegurar la aprobación y vuelta a diputados. Así he leído hoy. Sí, claro. Es una novedad esta, que bueno, muy importante, habrá que tenerlo en cuenta, ¿no? Para eso tienen que estar seguros de que el diputado se vuelve a ganar, lo cual creo que es muy probable, y se asegura el triunfo en el Senado. Sería un posible camino para que la ley salga adelante. Bueno, de todas maneras... Para que sea ley. Por cómo está la cosa, falta un montón de tiempo, ¿no? Falta un montón de tiempo, efectivamente. Sí, todavía va a haber grandes presiones y grandes novedades alrededor de ese tema. Es mucho lo que está en juego. Te recomiendo una charla que tuvimos ayer con Fortunato Malimachi. Ahora te la voy a pasar. Bueno, y la vamos a colgar en la... Es muy interesante, Fortunato. Sí, efectivamente. Muy interesante, te lo resumo, y ya nos vamos a la pausa y al pase. Le preguntamos ayer sobre cómo estaba jugando, entre comillas, la iglesia, digamos. Sí. Y él hablaba de iglesia católica, también de evangelistas. Claro. Y señalaba que en el regreso desde el regreso a la democracia y todos los episodios en los cuales sacaron la Virgen a la calle, digamos, para evitar distinto tipo de incorporación de derechos, esta es la vez en que menos se ha convocado a la feligresía, digamos, a participar. ¿Por qué? Porque entre los y las creyentes ha crecido mucho la aceptación de la interrupción voluntaria de embarazo. Entonces, trabajan por abajo, por supuesto, operando. Está la carta que compartimos ya en las últimas horas, pero sin embargo no hay una convocatoria al pueblo católico, al pueblo evangélico, para que efectivamente se manifieste en las calles. Y más, es muy interesante, ¿eh? Un estudioso como Fortunato de ese tema. Después te la paso. Bueno, cómo no, igual tienen unas convocatorias armadas para el 28, y otras que seguramente van a ser multitudinarias, ¿no? Mm. Pero creo que la observación de Fortunato... demuestra que más allá de lo que digan los medios de comunicación y los lobbies, por lo que importa es la reacción de la sociedad en toda la situación. Así es. Bueno, Juan Carlos, gracias, un gusto escucharte. Chao, igualmente, gracias. Siete